Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Ocho de la mañana con un minuto en la estación de la familia TGD, la voz de Occidente. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer grande estar ya con ustedes esta mañana para llevarles los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Claro, a través de la emisora de la familia, que como siempre y como todos los jueves, estamos ya con ustedes para presentarles la participación de nuestros artistas, la vida de los conjuntos, como también algunos datos y costumbres de nuestra Guatemala. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar rápidamente estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Quiérela, corazón, ya que existe una razón, la razón de vivir por toda una eternidad, y hallarás un deseo, el que siempre tendrás tú, de encontrar el cariño que de niño nos faltó. Cariño se hace amor, y el amor es comprensión, que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida de los dos. Es comprensión, que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida de los dos. Los dos, en la vida, de los dos. Bueno, estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y lo ha iniciado César de Guatemala a través de estos 90 minutos, a través de la emisora de la familia. Un cordial saludo para ustedes, que a esta hora, una mañana bastante soleada en el valle de la ciudad de Quetzaltenango, ya la afluencia de automóviles es mayor la mañana de este jueves. Pero, claro, esta mañana del jueves 9 de junio. Vamos a continuar mientras tanto con el programa. Saludos para ustedes que sin duda están pendientes de la emisora de la familia. 8 de la mañana con 6 minutos. Cuanto diera por tenerte junto a mí y hacerte mil caricias, a

¿De qué vale que esté toda en flor si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor? ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que esté toda en flor si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor? Sé que otro te ama, piensa que tu amor no me pertenece, pero al sentirlo cerca tú te desesperas por pensar en mí. ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor? ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor? José Augusto nos ha interpretado Vale Tener Todo en la Vida, es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Y claro, nosotros en este espacio platicando datos muy importantes de lo que es la celebración del Pabank. Para la realización del Pabank, conocido acto ceremonial, se necesita trabajar en varios días de anticipación en su organización y tener el suficiente tiempo para la elaboración de bebidas y de comidas, de alimentos. En dicha fiesta se continúa con la tradición maya de encender candelas, de quemar pom, ya que se cree que el son es el alimento y la bebida de los dioses. Además se realizan diversos bailes, como lo es el son que da como ofrenda a la imagen, el cual es bailando con la anfitriona para dar la bienvenida. Se tiene conocimiento que existió un cambio a partir de la revolución de 1871, cuando fueron expropiados los chinames, como le llaman, de sus pertenencias materiales, y ya que anteriormente se celebraba en las capillas especiales del barrio, y actualmente en casas particulares en donde se tiene a la imagen. Esto es precisamente el cambio que tuvo cuando llegó la revolución de 1871 con Justo Rufino Barrios. Bueno, pues queremos enviar nuestro saludo cordial para nuestros amigos que están pendientes de la transmisión allá en Huehuetenango. Saludos para Marleni, también para Edgar Gómez, que nos están sintonizando a través de este espacio. También estamos enviando un cordial saludo para los amigos que nos están escuchando, como allá en el municipio de La Esperanza está Gilmar Barrios escuchando Remembranzas TGD, también don José Ángel Taracena, felicidades aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD. Chata, hermosa como Dios, eres maravillosa, no te puedo olvidar. Chata, eres mi consentida, eres toda mi vida, no te puedo olvidar. Chata, te quiero como hombre, para mí compañera, con todo el corazón. Chata, me tienes loco y tonto, ya perdida partida, y no te puedo olvidar. Álvaro Escobar, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Chata. Es un bonito bolero. Pues en este espacio participan las voces guatemaltecas, acompañadas con conjuntos, con orquestas, también con marimbas. Y datos importantes también con la vida de nuestra marimba, la vida de nuestros artistas, de nuestros cantantes, costumbres y tradiciones, como lo del cual estamos platicando esta mañana, la celebración, la creencia del Pabank, el pueblo quechí hace un rito frente a las imágenes para demostrar esa fe, esa devoción, por medio de una fiesta que lleva un proceso para poder organizar, la cual está llena de danzas, de comida y también de bebidas. Esta celebración se lleva más en este lugar llamado Alta Verapaz, en sus lugares aledaños. Ahí es donde se celebra más el Pabank. Saludos para don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la avenida El Cenizal, zona 4 de Quetzaltenango, fiel oyente de la emisora de la familia y del programa Remembranzas TGD. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, ambos dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio, y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Hemos escuchado con la participación de Electrónicos La Fuente, interpretando Lamento Borincano. 8 de la mañana con 26 minutos. Estábamos en la presentación del programa Remembranzas TGD y platicando datos del El Pabanc, que es celebrado en todo el departamento de Alta Verapaz, con algunas variantes dependiendo la región, especialmente en la comida, el traje que portan principalmente las mujeres. Los 5 días de preparación de esta ceremonia tiene un significado muy especial. Se inicia con el día, el cual se llama Día del Vaquer. Día del Vaquer es cuando se destaza el ganado y se hacen presente todos los mozos para poder ayudar a matar al animal. Estos son esperados con un tamal a las 6 de la mañana y con estallidos de cohetes, indicando que la fiesta principió. También en los primeros días de los principales mozos que salen a las aldeas vecinas a seguir la caña, es decir, para poder llevarla, para poderla conseguir, la caña de azúcar, para que puedan elaborar el boj. El boj es una bebida embriagante preparada con maíz, maíz fermentado y también jugo de caña. Esto es el boj, como decir la cuche, o el aguardiente que se fabrica aquí en Cerquita, en Salcajá. Allá le llaman el boj. Vamos a seguir con ustedes, vamos a continuar y vamos a complacer a don Julio Menchú, que quiere escuchar esta mañana la participación de Carlos del Llano. Besar tu frente así de repente, lindo el firmamento, pero más lindo lo que yo siento, amor, amor, amor, dime que sí. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esta canción que en su título nos dice Dime que sí. Pero durante los días estábamos por acá platicando que en esta celebración elaboran precisamente y consiguen la caña para poder sacar el jugo, elaborar el boj, una bebida embriagante que es preparada con maíz fermentado y jugo de caña. Durante estos 5 días se hace presente los cocpabanc, acto previo al pabanc, en los cuales se llevan las candelas, los cohetes, las bombas, los toritos y tantas cosas que llevan. A las 12 del mediodía se hace sonar el instrumento, principalmente el tamborón, y la chirimía a tocar, y llegan los encargados de colocar la portada. Esta es una especie de portal o arreglo hecho con hojas de pacaya, el cual se llevan en procesión, dando gritos y acompañados de un tamborcito. Ya entrada la tarde, la portada es colocada con gran emoción, amenizando siempre con los instrumentos musicales autóctonos y la quema de cohetes, cachinflines y bombas voladoras para celebrar estos 5 días de preparación, celebrando las creencias del pueblo quiché, quechí. Vamos a seguir con ustedes y vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y devoto implora la santa ternura, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que seas la dicha y que canten todos tu felicidad. Al pasar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos, y devoto implora la santa ternura, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que seas la dicha y que canten todos tu felicidad. Al pasar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Bueno, hemos escuchado la participación de el Ruiseñor de Occidente, Onelia Sosa, acompañada de nuestra marimba, interpretando Virgen de Suyapa. La Virgen de Suyapa, que es la patrona de la República de Honduras. Seguimos platicando a través de la emisora de la familia en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, comentando que ya entrada la tarde, la portada es colocada con gran emoción, amenizada siempre con los instrumentos musicales autóctonos, con la quema de cohetes. Por último, es colocada en dicha portada el cuadro de la imagen y las candelas, para que luego los presentes lleguen a rezarle a la imagen, ya que después comenzarán a circular las bebidas, atenciones correspondientes a las personas que han acompañado, a las personas presentes, para continuar con esta celebración, con esta creencia del Pabang en Alta Verapaz. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para don Julio Menchú, que nos está prestando su sintonía esta mañana, y también para don Emilio del Rosario Castro, que sintoniza la estación de la familia. Vamos a complacerles con mucho gusto con esto que dice así. Para tu amor, sí. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Vamos a seguir con ustedes. Hemos escuchado a los Jets, los recordados Jets de Guatemala. Sin duda, don Emilio del Rosario Castro Loarca recuerda a los Jets en su época de juventud, cuando él bailaba, y ahora radicado en la zona 8 de Xela. Felicidades, amigos. Tenemos ya el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.